Abba Padre, Dios eterno, lo secreto, tú estás. Abba Padre, Dios de gloria, por mi nombre, tú me llamas. Y Abba Padre, Dios eterno. Es tu amor, nunca cambia, no se rinde, no fallará. Es tu amor, Abba Padre, me has vencido. Y Abba Padre, fui enemigo de tus pasos, me aparté, mas estaba yo perdido, dejaste todo para salvarme, es tu amor. Dios eterno, lo secreto, tú eres.